Bien, UPAMI viene funcionando, es un programa que depende del área de extensión en la universidad, viene funcionando desde 2011 acá en el Cursas. Yo tomé la coordinación el año pasado, comencé a coordinar en principio Cursas, este año me llamaron de la Facultad de Ciencias Marinas en San Antonio también para coordinar allá. Y nace, en realidad es la universidad para adultos mayores integrados y todos los años tiene distintas temáticas. En realidad este año trabajamos con 13 ejes temáticos que cada uno engloba 2, 3, hasta 4, 5 talleres. En esta oportunidad, la segunda parte del año, se presentaron 24 propuestas que fueron aprobadas. Esto se hace una convocatoria a principio de año y algunos de los docentes que dieron clases durante la primera parte del año continúan y se sumaron idiomas, que era lo que no teníamos, tanto virtuales como presenciales. Y justamente lo que busca el programa es, como lo dice, integrar a los adultos mayores a la universidad y particularmente desde la coordinación lo que busco es que habiten la universidad. Algunos de ellos vienen, se presentan y se inscriben preguntando esto, ¿no? Si pueden anotarse aunque no hayan terminado la secundaria o aunque no hayan hecho una carrera universitaria, y la realidad es que sí, por eso las inscripciones son abiertas, son para todas las personas adultas mayores de 60 años que quieran participar en distintos cursos que van desde filosofía hasta idioma portugués, inglés, italiano, pasando por danza, escritura, origami. Hay muchas temáticas, son muy variados, son muchas las propuestas que tenemos, tanto virtuales y presenciales, y está abierta a la comunidad, en principio para los afiliados de PAMI y después también para quienes no lo sean, pueden venir a anotarse a la universidad lunes, martes y jueves de 10 a 12. Y haciendo eco también con esto que decías, de por ahí quizás adultos mayores que no han habitado la universidad pública o ningún centro educativo por ahí superior, pero que con esta posibilidad sí pueden empezar a hacer otras experiencias. Así es, la idea del programa es justamente, o al menos desde que estoy en la coordinación, que vengan a la universidad, que la habiten, que la vivan como propia y que puedan compartir en algún punto con personas que tal vez no se han encontrado en la vida porque no han estado en estos circuitos de educación formal, ¿no? Muchos y muchas de quienes vienen a inscribirse cuentan cómo ha sido su primaria o han hecho hasta el séptimo grado o algunos años de la secundaria y después por distintas cuestiones de la vida han salido al mercado laboral y vuelven a la universidad en este momento sin apuros, sin que sea una carrera estrictamente académica, pero sí una actividad dentro de la academia, ¿no? Que le da otra impronta y a ellos les da, al fin de año entregamos certificaciones y muchos y muchas quieren su certificado, vienen a buscar su certificado, lo comparten con sus familias y ese es uno de los grandes impactos que tiene el programa UPAMI para las personas en particular y para las familias en general, ¿no? Te consulto por hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones y por qué medio también se inscriben estas personas que así lo desean. Bien, las inscripciones abrieron ayer, el 11 de agosto, de manera online, entrando a la página de www.upami.org.ar. Ahí tienen que colocar la Universidad Nacional del Comahue, Cursas, y le van a figurar las 24 opciones. Pueden anotarse por ese medio quienes sean afiliados a PAMI y quienes no pueden venir a la universidad los lunes, martes y jueves de 10 a 12 acá en la oficina de la CODEMU o Espacio Institucional de Género. Están abiertas hasta el 11 de octubre y comienzan las clases el 1 de septiembre. ¿Por qué se da todo este proceso de inscripción? Porque tenemos un mes previo a que comiencen las clases y una vez que comienzan tienen un mes más para hacer cambio de cursos, anotarse en algún otro que les haya interesado o bien invitar a gente porque han venido las primeras 2-3 semanas y quieren invitar a alguien que se sume y están abiertas las posibilidades.